nos vamos a Corrientes. Y a veces hay algunos teléfonos que cuesta un poquitito más comunicarnos. Lo comentamos de todas formas al comienzo del programa. Se trata de el caso del chiquito Nicolás Arévalo, ¿no? 4 añitos, cuando hace ahora 5 años, un poco más de 5 años, fue murió vecino a una tomatera, fumigado con endosulfán. Hemos seguido el caso, hemos hablado en otras ocasiones con Julián Segovia, el abogado de la familia, y estamos nuevamente comunicados con él porque comienza el juicio el martes. Buenas noches, Segovia. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Sí, no, no, de nada. Bueno, comienza el juicio el martes. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo sentís este momento? Sí, el lunes comienza. El lunes. El lunes, son 5 días. Claro. Durante toda la semana. Y estamos impacientes, más que nada por la esto ha tomado estado público y bueno, hemos recibido llamadas de distintos lugares del país, cuestión que nos reconforta en el sentido de que en realidad, bueno, tomamos conocimiento de que esto se difundió, ¿no? Claro. Pero estamos tranquilos, ¿no? Porque yo, que represento a las familias, tanto de Nicolás como de Celeste, sí. Estoy convencido de que las pruebas están incorporadas legalmente en el expediente y que son bien conducentes en cuanto a la posibilidad de condena. Uh-huh. Ahora, si me preguntás qué condena le cabría, y bueno, lógicamente que eso depende pura y exclusivamente de lo que se pueda desarrollar en el debate, de lo que se pueda aprobar, las cuestiones finitas que por ahí durante la instrucción no se pueden probar, lógicamente eso se tiene que pulir en el debate oral y para eso se hace. Claro. Pero sí, estamos convencidos de que existen pruebas como para que se condene, y de hecho estoy convencido, digamos, de que tanto el fiscal como la querella va a solicitar condena. Esperemos que esa respuesta ha obtenido a través del tribunal que va a llevar adelante el juicio. Claro, ya el camino este de lograr que sea el primer juicio por homicidio por agrotóxicos en el país es un gran camino que han realizado, digamos, y creo que eso ya, llegar a eso significa que hay una cantidad de fundamentos. Lógicamente, por el camino fueron quedándose inclusive 2 imputados, obtuvieron sobreseimiento. Entre ellos también se fueron eliminándose algunas pruebas que por ahí no eran lo suficientemente importantes o conducentes para el expediente como a lo mejor en un principio uno esperaba, testimoniales inclusive que a lo mejor en su momento uno consideró de suma importancia, que luego uno toma con conocimiento de que bueno, en realidad no era tan relevante, y así sucesivamente. Consideramos que este fue un caso inédito, por así decirlo, porque se trata de un primer caso de llevar a juicio por muerte directamente de niños y por intoxicación directa fulminante, tal cual dice la autopsia del niño Nicolás Arévalo. Él tuvo una muerte que fue por una intoxicación de forma directa, no fue una intoxicación crónica. Sí, aguda, claro. Y donde hubo una muerte de un niño indefenso de 4 años y una lesión grave a una niña de 6 que hoy está con vida pero que quedó con secuelas. Sí, claro. Celeste Esteves, ¿verdad? Que era prima. Sí, ella estuvo hace, creo que fue en el mes de julio, si mal no recuerdo, fue llevada a Cámara Gesell porque durante todo este proceso no se la citó a ella a una cámara Gesell siendo una víctima, ¿no? Claro. Y entonces a mí me quedaron algunas cositas que ella dijo. Me duele mucho la panza, me duele mucho la cabeza y se me enfría los pies. Cuando le preguntó, por ejemplo, qué problema hoy con 11 años, qué problema tiene ella. Y claro, bueno, esas fueron las consecuencias, o sea. Lógicamente que los venenos estos que se utilizan, que se mal utilizan y se mal emplean, en la horticultura de la región producen serios daños, y aclaro esto porque no estamos en contra de la producción hortícola ni en contra de la mano de obra que lógicamente necesitan los lugareños como para solventarse y seguir viviendo, ¿no? Pero porque es una mano de obra, o sea, la horticultura otorga mano de obra a los lugareños. Uh-huh. Y eso no podemos dejar de reconocer, digamos que es una fuente de trabajo precaria, precarizada, en negro, informal en algunos casos, pero en algunos casos también se lleva a mano de obra infantil y mano de obra de mujeres, pero bueno, es una fuente de vida, la horticultura bien llevada, ¿no? Claro, bueno, no, esa es no la como diferencia. En este caso, sí, claro. Sí, bueno, además ya lo hemos dicho, ¿no? El endosulfán, ellos son afectados en 2011 y el endosulfán ya había sido prohibido en el mundo en el 2009, ¿no? Sí, se permitió el uso hasta agotar stop. Claro, sí, eso es algo. Se viene matando mientras tanto hasta que se termine la producción, digamos. Mientras haya veneno, lo usaremos, ¿vio? Exacto. Claro, es una cosa espantosa. Pero aún así, o sea, lo que yo... el sentido común del productor, porque uno debe considerar que de qué tipo de productor hortícola estamos hablando, o sea, no es un potentado, es un, yo diría que es un productor mediano, de escala mediana, que produce 4 hectáreas de tomatera bajo cobertura plástica, que lógicamente eso tiene un rinde muy importante, todo lo que sea bajo cobertura plástica, porque lo que hace es, permite sacar un producto en una estación invernal, por ejemplo, anticipándose al tiempo, porque si esto fuera al aire libre no lo podría producir por las heladas y por los fríos. Claro. Entonces lo que hace es sacar un producto en un tiempo anticipándose, digamos, al frío, digamos. Entonces, lógicamente que estamos hablando, como decía, de un productor mediano, pero que no supo utilizar el sentido común, porque acá no es necesario ser un técnico, ni un erudito, ni un ingeniero agrónomo, como para darse cuenta que si está manipulando veneno, por ejemplo, yo no lo puedo desechar o no lo puedo derramar libremente en una zanja abierta como para que vaya los desperdicios al río Paraná, por ejemplo. O sea, esa es una cuestión lógica común, que no es necesario que tenga mucha preparación como para darse cuenta. Y eso es lo que sucedió en realidad, eso es lo que sucede pura y exclusivamente con esta causa de la que estamos hablando. Sí, se entiende. O sea que Ricardo Nicolás Prieto, que es quien va a estar allí en el banquillo el lunes, vos decís que es un productor de 4 hectáreas aproximadamente de tomateras. Sí, bajo coberturas plásticas. Eso bajo coberturas plásticas. Que tiene un rinde, o sea, no es lo mismo técnicamente, o sea, no es lo mismo 4 hectáreas al aire libre que 4 hectáreas bajo cobertura plástica. El rinde bajo la cobertura plástica, no sé decirte con exactitud, pero seguramente triplica, cuatriplica la producción al aire, de lo que sería el aire libre. El rinde es superlativo, digamos. Sí, claro. Entonces, pero igual no deja de ser un productor mediano, tal vez sin preparación o tal vez sin la suficiente uso de técnica, digamos, agrícola, pero acá me parece que va más allá de saber o no saber. Acá es una cuestión, como decía antes yo, del sentido común, de que si yo estoy manipulando un revólver, digamos, con una munición adentro, se supone que en cualquier momento, si yo manipulo mal, puede reventar eso, ¿no? Entonces, tener conciencia de lo que se está manipulando totalmente. Estoy manipulando un veneno. No se puede desconocer. Estoy desechando al aire libre, estoy desechando en una zanja a cielo abierto, cuyo desperdicio iban al río Paraná, o sea, estoy contaminando el río Paraná. Sí, matando, en vez de producir vida, están produciendo muerte. Totalmente. Bueno, Julián, muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros vamos a seguir atentamente lo que va ocurriendo allí la semana que viene. Así que es muy probable que hacia fin de semana nuevamente te estemos molestando, llamando para saber tus impresiones de cómo ha sido el juicio, ¿sí? Bueno, les agradezco y por estar siempre atento y bueno, esperemos que esto tenga un final feliz en el sentido de que existe una condena, ¿no? Más allá Totalmente. De que a Nicolás no lo vamos a tener con nosotros, pero bueno, por la memoria de él creo que se merece tener justicia y que descanse en paz por fin, luego de casi 6 años, ¿no? Claro, claro, totalmente. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. El agradecido soy yo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Entonces, Julián Segovia era quien estaba pasando por el Piedra Libre, es el abogado de la familia de Nicolás Arévalo, efectivamente. Bueno, estamos con toda la expectativa, como bien decías vos, de este primer juicio por homicidio por agrotóxicos, y bueno, que también eso implica también una conciencia, ¿no? Concientizar a la gente, a esa gente que no está tomando conciencia.